Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de la conservación, las normativas de la caza y el uso de la fauna silvestre en Uruguay. Para ello, participarán como entrevistadora Leticia Poliak. Ella es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de la República. Trabaja en temas vinculados a sociedad y ambiente y estudios humano-animal. Actualmente, se encuentra finalizando su tesis de maestría sobre el significado del perro de caza para diferentes colectivos sociales y entrevistará a José Ciandro. José es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UDELAR, máster en Derechos de Aguas, Universidad de Granada. Se encuentra cursando otra maestría, esta vez en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador del Centro Interdisciplinario Manejo Costero Integrado del CONOSUR, coordinador del curso de Derecho Ambiental de la Licenciatura de Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República. Hola José, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Leticia? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista, así podemos charlar un poco. Te agradecemos el tiempo. Al contrario, un gusto. Bueno José, ¿de quién son los animales? Ah, esa es una muy buena pregunta en Uruguay. En Uruguay nos quedamos con la vieja legislación que heredamos del Código Napoleónico, ¿no? Y con toda la herencia francesa, ¿no? propia de la Revolución Francesa, ¿no? Que como una gran reivindicación revolucionaria volvió a la legislación, romana, ¿no? Para la cual los animales silvestres son res nullis, o sea, no son de nadie, son de la naturaleza, ¿no? Sí. Y en Francia, durante la monarquía absoluta, se regían por la legislación de origen germánico, que atribuía a la caza como un privilegio de la nobleza. Entonces, solo los nobles tenían derecho a cazar, y eso implicó todos los grandes penalidades al furtivismo sobre todo lo peor para la gente que tenía derecho a cultivar la tierra, que no era su propietaria, sino que tenían derechos de cultivo. Cuando venían las grandes partidas de cazadores, les destruían los sembradíos, ¿no? Entonces todo eso generó una gran animosidad hacia la caza como deporte, ¿no? A la caza como un privilegio, ¿no? Y la Revolución Francesa tiene esa regulación que vuelve a los orígenes romanos, y eso es lo que actualmente en el Código Civil nuestro y en el Código Penal uruguayo está recogido, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Lo que sí avanzó en el Uruguay como una legislación que recogió toda la nueva conceptualización de los animales silvestres como parte de la naturaleza es lo que llamamos el derecho administrativo, ¿no? Que es el derecho que más fácilmente se puede actualizar porque no requiere necesariamente de leyes, ¿no? La regulación actual que incorpora toda esta nueva visión de los animales silvestres como parte de la biodiversidad, ¿no? Ajá. Están en decretos del Poder Ejecutivo que han aggiornado esta visión, pero sin modificar la naturaleza jurídica de los animales silvestres, que sigue siendo res nullis, ¿no? Ajá. Y bueno, eso tiene muchas consecuencias, y bueno, nos deja un poco en falta como país de definir qué entendemos cuando hablamos de fauna silvestre, ¿no? Sí. Que, como bien jurídico, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un tema. Claro. Y José, ¿cuándo se regulariza la caza deportiva acá en Uruguay? ¿O cuándo también comienzan a desarrollarse esas normativas de control sobre la caza, más, tal vez más específico acá en nuestro país? Bueno, en nuestro país la primera regulación así intuitiva del animal silvestre es del año 35, ¿no? Es la famosa ley de protección de la fauna silvestre, ¿no? Que en definitiva es también toda una tendencia propia de la época, ¿no? Que viene de tratados internacionales que empezaban a proteger las especies, porque bueno, como siempre, los grandes mamíferos siempre han sido las primeras víctimas, lo más apetecido por el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel internacional empiezan a haber normas, tratados internacionales de protección de la fauna silvestre, y Uruguay, una ley muy, muy interesante del año 35, ¿no? Que es la época que tal vez el Uruguay legisló mejor, la ley 9.481, recoge esa visión en ese momento muy, muy, muy adelantada de la época, y establece un estatuto de protección de la fauna de lo que identifican como fauna silvestre, ¿no? Uh-huh. Ese es otro gran tema de definición. Sí. Pero en definitiva lo que ellos establecen, lo que establece el legislador es que bueno, después a través de, se iba a hacer un listado de esa fauna silvestre, ¿no? Sí. Propia del Uruguay. Esa lista después se hace a través de un decreto del año 81 recién, que se establece taxativamente qué entendemos por la fauna silvestre del Uruguay. Después ese decreto se ha ido actualizando, ¿no? Pero básicamente tenemos una lista, ¿no? Lo cual es propio de cómo hay un libro muy, muy interesante de un actor inglés norteamericano que se llama John Scott, que se llama Seen by the State. Y el tipo dice una cosa muy interesante, y es un libro muy citado, ¿no? Que dice que el Estado, cuando regula la naturaleza, lo que hace es clasificarla, y nunca la clasifica bien, ¿no? Porque, bueno, burocráticamente no se puede tener sutilezas para definir las cosas grises, ¿no? No se puede. Cuando uno regula para administrar desde el punto de vista burocrático, tiene que hacer listas muy concretas, ¿no? Sí. Porque en definitiva eso implica líneas que dividen qué es lo público, qué es lo privado, qué es lo permitido, qué es lo prohibido. Y generalmente esas líneas que traza el Estado así de forma tan radical, ¿no? Esa visión del Estado, generalmente nunca se compadece exactamente con la riqueza, la diversidad, la complejidad que tiene la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, este problema es propio de la regulación de los animales silvestres, porque bueno, trazar esas líneas entre cuando un animal es silvestre, cuando deja de serlo, cuando es propio de un un determinado país y por tanto ese país se lo apropia, en fin, todo un tema muy rico y muy complejo, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que Uruguay eligió este camino de hacer una lista, de elegir su objeto de protección es el animal silvestre, y hay una lista, y el Código Civil sí hace una definición, el Código Civil, que es de 1868, ¿no? Hace una definición de lo silvestre muy, muy propia de su época, ¿no? Ajá. Y todo es muy interesante porque, bueno, es esa conceptualización muy, muy francesa del bien jurídico como una cosa, ¿no? Como una cosa que es apropiable por el hombre. Entonces, el animal deja de ser silvestre cuando pasa a ser propiedad del hombre, ¿no? Es la definición del Código Civil, ¿no? El silvestre es cuando está apartado del hombre, cuando no tiene un vínculo de propiedad con el ser humano, que en definitiva es lo único que le importa al derecho civil, ¿no? La visión absolutamente antropocéntrica. Entonces, en definitiva, el animal silvestre es un animal apartado del hombre, que es salvaje, que no responde a su llamado, ¿no? Y esa es la... Es muy, muy, muy divertido leer esos artículos del Código Civil, cómo el Código Civil napoleónico define la concepción silvestre, ¿no? Claro, sí, me imagino. José, ¿qué implicancias tiene la normatización de la caza? Bueno, muchísimas, muchísimas, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que protegía, bueno, nosotros estamos atrasadísimos en muchas cosas porque no hemos definido todo este tema, ¿no? Seguimos con el res nullis, y eso implica que la regulación penal de la caza, que en definitiva que en el mundo ha avanzado muchísimo, ¿no? La protección del animal silvestre por los códigos penales, ¿no? Como la máxima sanción o la máxima protección que da el Estado. En Uruguay no hemos avanzado porque seguimos con la regulación originaria del Código Penal, que en realidad lo que protege no es al animal silvestre, sino la propiedad privada, ¿no? Ajá. El furtivismo, como está definido en nuestro Código Penal y no ha sido modificado hasta ahora, en realidad cuando la caza abusiva es la caza que se hace en un predio ajeno sin permiso del dueño, ¿no? Sí. Entonces, el problema no es que tú cazás o matás o destruís un animal, sino haber ingresado sin permiso a ese predio. Claro. Eso es hoy día, no y de ahí toda la problemática que tenemos para prohibir o para limitar o para realmente hacer medidas coercitivas en beneficio de la protección de los animales silvestres, porque bueno, la única sanción real que hay en ese sentido son multas, ¿no? Y decomisos de armas y vehículos, ¿no? En el caso de que se encuentre alguien en infracción. Pero está claro que nuestra capacidad de vigilancia efectiva en el campo, ¿no? En donde están efectivamente los animales silvestres es muy poca. Y entonces, y además, cuando milagrosamente, con la poca vigilancia que tenemos específica para estos temas, ocurre que se encuentran las personas, las sanciones en definitiva son muy leves porque son multas que generalmente la gente, si es insolvente, nunca las va a pagar. Y los decomisos también son muy relativos porque generalmente, salvo que sea muy grave, después de pagada la multa, se devuelven. Claro. ¿No? Claro, sí, sí. Referente a esto que estás mencionando, José, Eso, ¿cuáles son las dificultades que hacen cumplir estas normativas de casa? ¿Cuáles, qué limitaciones hay, ¿no? Para poder hacerlas cumplir. Bueno, son enormes. Yo tengo la experiencia que siempre la cuento. Yo trabajé en el programa Provides durante muchos años y ahí en los Bañados del Este, que teníamos como parte de nuestros cometidos, como programa intergubernamental, teníamos a nuestro cargo el potrerillo de Santa Teresa, ¿no? Que es un área protegida muy interesante y teníamos guardaparques asignados ahí, bueno. Y era una lucha permanente con los furtivos, porque realmente era un área protegida que modélica, y entonces tratábamos de que efectivamente los animales silvestres prosperaran. Sí. Y así ocurrió, ¿no? Pero lamentablemente las áreas protegidas se convierten inmediatamente en un lugar excepcional para los cazadores, ¿no? Porque bueno, ahí el animal empieza, las nuevas generaciones empiezan a perderle miedo al hombre, ¿no? Que Sí. es un proceso muy, muy probado, entonces son mucho más fáciles de cazar, ¿no? Claro. Y inmediatamente el furtivismo se convirtió en un gravísimo problema y teníamos unos guardaparques muy, muy calificados, pobres que realmente arriesgaban su vida porque vivían ahí mismo en el parque y a veces les tiraban tiros de noche para asustarlos, ¿no? Pero Mira. no, sí, llegaban a donde ellos estaban, les tiraban tiros a las paredes, pero bueno. Ah, mira, No. grave. Sí, grave. Sí, no, no, no, fue muy grave. Sí. Y teníamos perfecto, igual ellos llamaban a la policía, en reiteradas veces capturamos a los cazadores furtivos y entraban por una puerta y salían por otra, porque bueno, decían, no, yo venía de noche y me perdí, entonces yo no sabía que estaba en el área, por lo que te decía, que en Sí. realidad la excusa es siempre esa, no, yo no sabía que estaba entrando en un campo ajeno y que estaba prohibido cazar en este campo, no, Claro. que es la excusa perfecta para zafar de la. Bueno, pero tanto fue el cántaro a la fuente que al final, con los vecinos, porque no era un problema solo nuestro, sino de todos los vecinos de ahí de la vuelta, Sí. y ya sabíamos perfectamente quién eran los cazadores, ¿no? Los Claro. conocíamos, sabíamos el nombre, sabíamos dónde vivían. Rocha es un lugar muy pequeño. Bueno, entonces hicimos todo con los vecinos, hicimos todo un movimiento y le notificamos por un alguacil a los cazadores que no podían entrar en los padrones tales y cuales, ¿no? Para que no hubiera ninguna duda de que estaban advertidos de más. Claro. Así, con ese antecedente hecho con todo el tiempo del mundo, nos volvimos a encontrar cazando. Y bueno, tanto fue así que logramos que los procesaran, ¿no? Ajá. A estos cazadores furtivos. Y como ya tenían antecedentes, pues los habían poner eso lo, la primera vez logramos que los procesaran, pero igual se fue sin prisión. Te hablo hace muchos años atrás, pero Sí. la segunda vez los volvimos a encontrar, los volvimos a la policía los llevó y por segunda vez la jueza los procesó con prisión, lo cual Mira. fue todo un escándalo. Yo creo que Sí. era la primera vez en ese momento que se procesaba por este delito con prisión a alguien en el Uruguay. No, no, no, Claro. no, no te puedo, pero si no era la primera, no, no creo que hubiera más de un caso como ese. Fue verdaderamente todo, y fue porque todo, por todo eso que hicimos anteriormente. En fin. Claro. Pero te cuento lo gracioso del caso, ¿no? Sí. ¿Cómo termina el asunto? Porque la persona, si hubiera pagado la multa, se podría haber liberado, ¿no? Entonces, cuando uno no paga la multa, se computa por cada día de prisión, ¿no? Sí. Se computa un determinado monto de la pena, ¿no? De la multa, ¿no? Ajá. Ponele, cada día de prisión implicaba 1.000 pesos de multa, ponele, una cosa Sí. así, ¿no? Entonces, llegó un momento en que esta persona estuvo más días presa de lo que valía efectivamente la multa. Sí. ¿Me seguís? ¿No? Sí. Lo cual fue muy grave, porque en realidad, claro, eso fue una omisión del defensor de esta persona que no advirtió que ya él había cumplido con sus días de cárcel con la multa, ¿no? Claro. Entonces, y eran muy pocos días lo que necesitaba en realidad para pagar para pagar en esa forma, ¿no? Tan primitiva la multa. Entonces, al final, todo terminó bastante mal porque esta persona fue sobreseída y poco menos tuvimos que pedirle perdón porque Claro. había excedido, ¿no? Para Sí. eso te ejemplifica lo mal protegido, en definitiva, que está el punto de vista de la coacción del Estado, los animales silvestres, ¿no? Porque Claro. esta gente, ya te digo, fue una cosa que la preparamos durante años, los conocíamos, los jueces sabían, en fin. Sí, Y sí, sí. a pesar de todo, no, con esta legislación, no podíamos proteger debidamente el área protegida. Y Claro. después de esta experiencia muy negativa, bueno, Sí. sí, después entraban todos los furtivos y ya no pudimos hacer más nada. Lamentablemente, eso es un poco la triste experiencia. Hoy día en el Parlamento hay unos proyectos de ley para cambiar la legislación, sobre todo pensando en las áreas protegidas, ¿no? Claro, sí. Sí. ¿Y qué Pero importancia, José, tienen las normativas ahora que tocas el tema de las áreas protegidas para la conservación de la fauna? bueno, para mí es fundamental que tengan una protección especial las áreas protegidas para que justamente no se transformen en un coto de caza del furtivismo, ¿no? Porque ya te Sí. digo, esa es la experiencia real que tuvimos nosotros y es así, porque el animal, a medida que nacen varias generaciones, se sienten, pierden su habilidad para esconderse, pierden Sí. sus instintos más adaptativos al riesgo. Entonces sí, es muy fácil después que sean víctimas del furtivismo y bueno, y las áreas protegidas lógicamente se transforman en un lugar muy propicio para la caza furtiva. También Sí. hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es lógico y además hay experiencias muy interesantes en ese sentido, que es muy interesante ver cómo las personas tienen perfectamente internalizados los conceptos del Código Civil francés, que en definitiva es el nuestro, ¿no? Y consideran que los animales silvestres son res nullius y por tanto ellos tienen todo el derecho a cazarlos, ¿no? Independientemente de cazarlos con permiso del propietario del terreno donde ellos van a cazar, y si eso tienen el permiso del propietario de cazar, ellos se consideran con todo el derecho de hacerlo, ¿no? Sí. Y eso obviamente se contradice con los planes de manejo de las áreas protegidas, y ahí hay como una especie de cortocircuito entre estas nuevas visiones de la conservación de la biodiversidad y las viejas concepciones o culturales de las personas que viven en el campo, ¿no? Y es bien Ajá. interesante ese tema, ¿no? Sí. Y cómo la gente discute y con toda razón, ¿no? Decir, no, no, yo tengo derecho a cazar porque el animal es silvestre. Entonces, ya en el campo, yo, si tengo permiso del dueño, puedo ir y cazarlo y comérmelo. Y eso nadie me lo puede prohibir y hay toda una tensión muy interesante, ¿no? Y que tiene ese origen cultural que es perfectamente válido. Entonces, esas cuestiones hoy día en las áreas protegidas se tienen en cuenta, ¿no? Cuando las personas del lugar tienen culturalmente incorporado en su alimentación, en sus costumbres, ¿no? Alimentarse o cazar en determinadas épocas, obviamente, haciendo excepciones, ¿no? No para todo el mundo, pero sí específicamente para estas personas que viven, que han convivido con las especies tradicionalmente y que intuitivamente saben además cómo no hacerlo en forma depredadora. Claro. Eso es totalmente inaplicable para los que vienen a hacer caza deportiva, etcétera, etcétera, que eso es otra cosa. Pero lo interesante es cómo, ¿no?, el derecho de alguna manera sigue una cuestión que tiene una componente cultural y que va permeando, va modelando, que decía Foucault, que hacen a la persona, ¿no? Los discursos de saber, ¿no? Sí. Hacen a las personas. No es que las personas hacen muchas veces el conocimiento, sino al revés. Claro. Y esto es muy interesante, ¿no? Lo que descubrió, lo que encontró en esas etnografías, Chui, ¿no? Sí. Me resultó muy interesante a mí. Y bueno, y estamos ahora una novedad en Uruguay que también es positiva y va para hacia dónde va el mundo, es bien, que pasamos la regulación de la caza, en definitiva el ministerio que se ocupa de la caza dejó de ser el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pasó a ser el Ministerio del Ambiente. Ajá. ¿No? Hoy día los permisos de caza, toda la regulación de la caza es competencia del Ministerio del Ambiente y bueno... Sí. Y entonces ya pasa a ser un bien jurídico identificado como parte de la biodiversidad. Ajá. Bien. Y bueno, ahí hay toda una corriente nueva que lo que protege es no los animales silvestres, sino la diversidad biológica, ¿no? Sí. Y José, ¿y ahí están también contemplados, por ejemplo, los animales que no son silvestres o que no son autóctonos? Exacto, sí. Ahí es lo que se puede cazar, lo que está habilitado por la caza deportiva, ¿no?, que está también regulado, es cazar lo que está fuera de la categoría de silvestre, ¿no? Sí. Que son las especies que se consideran exógenas y que por su proliferación se categorizan como plagas, ¿no? Ese es el otro... La otra gran categoría que habilita todo un nuevo estatuto que permite, en ese caso, sí cazarlos, ¿no? Sí aprenderlos, cazarlos, matarlos, etcétera, etcétera, ¿no? A estas especies que están determinadas también por el Estado, ¿no? Claro. A través de listados que se publican periódicamente, a través de decretos, ¿no?, que actualizan esas listas. Algunas especies dejan, porque bueno, se empiezan a extinguir, entonces dejan de ser consideradas como una plaga, ¿no? Sí. Y esos son los que se pueden cazar. Los permisos de caza que se otorgan son para esas especies, justamente. Sí. Te quería preguntar, en base a esto que estás diciendo, ¿por qué existen distintas normativas según la categoría de los animales, ¿no? Porque como según la categoría del animal, o cómo la categorizamos culturalmente, socioculturalmente, económicamente, depende la normativa, ¿no? Y por ejemplo, Exacto. ¿por qué no se contempla al bienestar animal de todas las especies y solo de las autóctonas, por ejemplo, ¿no? De las silvestres, y no se contempla el bienestar animal de todos los animales? Bueno, ese es un tema fundamental, ¿no? Es este cómo, y eso es un poco lo que te decía ese autor norteamericano Scott, ¿no? Que dice, bueno, el Estado, cómo mira el Estado la naturaleza y cómo la categoriza, es en definitiva una expresión de poder, ¿no? Es una expresión de poder y en definitiva es una expresión de la política, ¿no? ¿Por qué trazamos la raya entre lo silvestre o cómo se traza la línea divisoria entre lo silvestre y lo exógeno, ¿no? También es una cosa muy sutil porque las especies también después empiezan a volverse, a adaptarse al medio, por más exógenas que sean, y empiezan a hacer adaptaciones y al final se transforman en endógenas a algunas especies por adaptación. Entonces, es muy sutil la diferencia. Ahí ya estoy hablando de cosas que no sé, que son biológicas, pero bueno, son biología, fitogenética, genética pura, ¿no? Pero eso está estudiado y no es tan fácil después de muchas generaciones de una especie vive en una determinada geografía. No, eso se llama, no me sale la palabra ahora, pero tiene una expresión, ¿no? Técnica de adaptación al medio que implica también adaptaciones genéticas, y bueno, y ahí ya es muy difícil establecer cuándo una especie deja de ser exógena y empieza a ser silvestre. Bueno, José, muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, ya seguiremos hablando sobre estos temas. Cuando quieras, un gusto y te agradezco mucho la oportunidad de conversar de estos temas que siempre son interesantes. Bueno, José, muchísimas gracias. Que pases bien. Chau, chau. Espero que les haya gustado esta charla entre Leticia y José. Y la verdad que, bueno, nos lleva a pensar sobre todo lo que hay para seguir trabajando en estos temas acá en Uruguay. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.